La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando, les doy la más calurosa bienvenida a su programa Tejedoras Digitales. Una vez más, César Escobar les acompaña y me siento muy feliz de poder estar de nuevo con todas, todos y todes en este nuevo capítulo. Y más que preparado para seguir entretejiendo una red de conocimientos, el día de hoy nos acompañará en este programa Lucrecia Fernández, quien será nuestra maestra y nos guiará dentro del mundo del diseño y creación de páginas web con la herramienta WordPress. Muchas gracias, Lucrecia, por brindarnos tu tiempo para poder enseñarnos sobre la herramienta WordPress. Pero contanos, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas, aparte de utilizar esta plataforma? Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre, como bien mencionás, es Lucrecia, yo soy de Argentina y soy parte de Código Sur y de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Es un poco compleja la pregunta de a qué me dedico, porque la verdad es que esto de construir comunicación popular y alternativa me ha llevado por diferentes lugares, ¿no? Entonces, por un lado soy periodista, vengo hace muchísimos años trabajando con medios alternativos y populares, desde la construcción de medios hasta, bueno, brindando talleres y generando, ¿no?, redes en esto que implica hacer comunicación alternativa. Y en ese camino se me han abierto otras posibilidades o ramas. Una es la fotografía, por un lado, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con el diseño web, la programación y bueno, ¿no?, como uno va sumando herramientas en esta construcción que siempre es a pulmón y que no tiene tanta financiación como son los medios alternativos. Y bueno, así fui aprendiendo y me fui metiendo. Un poco rompiendo al principio, ¿no?, porque justamente mis primeras experiencias con WordPress fueron difíciles, estresantes, de mucha centralización de información o en depositar todo en una sola persona. Y que después, cuando tuviéramos que resolver algo en términos técnicos, nos trajera un montón de problemas porque no sabíamos realmente qué hacer. Y bueno, y ahí fui como incorporando información y formándome. Y bueno, y acá estoy hoy ya dedicándome de lleno específicamente al diseño web en la plataforma de WordPress y también dando talleres sobre eso. Súper interesante, Lucrecia. Me agrada esa parte multifacética tuya y te felicito, la verdad, porque tenés muchos conocimientos para compartirnos. Y no solo hablando de la plataforma, pero tengo una pregunta. ¿Qué es WordPress en sí y qué nos ofrece para el diseño de una página web? Bueno, WordPress es una de las tantas herramientas con las que contamos para poder llevar adelante un proyecto de un sitio web. Pero particularmente WordPress tiene la característica de que es un sistema de gestión de contenidos. ¿Qué implica esto? Que no estamos hablando de que uno tenga que saber programación para poder generar su propio sitio web, sino de que WordPress es una herramienta que nos permite organizar el contenido que queremos mostrar en un sitio web de una manera, primero, mucho más sencilla, y eso te genera mucha autonomía tecnológica. Y también de manera ordenada. ¿Por qué digo ordenada? Porque WordPress, al ser una plataforma de gestión de contenidos, permite que uno le dé diferentes como pautas a la herramienta y que después, que no es que cada vez que tenés que cargar una nota o subir un contenido de alguna característica tengas que volver a hacer todo desde cero, sino que vos podés hacerle como una gran caja de información y de diseño y de qué manera la persona va a entrar y ver el menú o las páginas o demás. E incluso qué letra querés usar, etcétera, etcétera. Y sobre eso podés ir sumando contenido que va más o menos tener la misma forma, ¿no? Más allá de que el contenido puede variar por el texto que le pongamos, por si que, digamos, las imágenes que le pongamos y demás, porque después obviamente hay otras herramientas que nos permiten jugar a la hora de ingresar el contenido. Pero bueno, en ese sentido WordPress tiene como esa particularidad. Nos permite gestionar de una manera bastante sencilla, si se quiere, el contenido de nuestro sitio web sin tener que ir a lo puntual de la programación. Lo hace, por un lado, con la plataforma en sí misma, que viene con un montón de herramientas, y por el otro lado, con extensiones, o lo que técnicamente se denominan plugins, que nos dan otras herramientas que por ahí, de otra manera, tendríamos que programar para crearla o generarla, sino que ya vienen, digamos, programadas esas herramientas para que podamos, por ejemplo, sumarle complementos o acciones a nuestro sitio web. Parece como muy, muy efímero esto, pero en realidad justamente lo que viene a traernos WordPress es esa posibilidad, ¿no? Que podamos, dentro de ciertas posibilidades y dentro de cierto manejo de información, crear un sitio web nosotras mismas. Ok, pero hablando de posibilidades en general, podría ser beneficioso para las organizaciones, pero aparte de movimientos sociales y colectivas, hay más. Bueno, la pregunta correcta sería, ¿a quién más le sirve esta plataforma? Tiene, sobre todo, muchísimas posibilidades para las organizaciones sociales, para los medios alternativos, para las colectivas, porque permite como poder tener una cierta autonomía tecnológica de algunas cosas. Y otra particularidad que tiene WordPress es que, por ser de código abierto, hay toda una comunidad volcando información sobre lo que es la plataforma. ¿Qué implica esto? Al ser de código abierto, todos sabemos cómo está programado, si tiene o no puertas traseras. Esto también permite como controlar un poco la seguridad y ver si en algún momento hay alguna falla, alguna fisura o demás. Pero también permite que la comunidad interpele a la plataforma y pueda tocar el código, por decirlo de alguna manera. Esto obviamente que cuando vamos a crear una web y no tenemos como conocimiento de programación, no necesariamente vamos a utilizarlo. Pero sí, por ejemplo, tener la posibilidad de, si tenemos algún tipo de problema, si nos da algún mensaje de error, de simplemente ir a un motor de búsqueda, colocar la frase que nos está brindando, y como esto se construye, ¿no?, de manera colectiva y en un montón de foros de gente que está opinando y volcando información, seguramente a otra persona le pasó lo mismo y seguramente vamos a encontrar una respuesta de cómo solucionarlo, sin tener que necesariamente pasar por una persona X o externa que nos tenga que solucionar el problema y demás. Obviamente que depende de qué es lo que vayamos a hacer o qué es lo que hayamos roto en el sitio o qué querramos hacer. Pero en general esto es interesante porque es justamente la construcción colectiva de ese conocimiento. Y eso hace mucho más atractivo, si se quiere, a la plataforma de por sí. La plataforma que existe desde el 2003 ha sufrido cambios muy rápidos estos últimos tiempos. Eso me parece que sí trae un grado de complejidad porque estuvo varios años con la misma interfaz de usuaria, o sea que vos entrabas y más o menos veías lo mismo. Y en estos últimos 2-3 años ha tenido actualizaciones que han cambiado bastante la manera de utilizar WordPress, un poco por quererle competir a otras herramientas probablemente. Pero la contracara de esto, o sea, lo positivo es que tenés muchas más herramientas y por ahí la contracara es que sí, estos cambios tan bruscos que está haciendo en algunos momentos en partes de la plataforma hace que tengamos que tener algún grado de conocimiento, algún grado de formación que antes por ahí no era tan necesario. O sea, sí tiene su lado positivo, pero bueno, también tiene esa particularidad que no es tan amable, digamos, con la persona que va a hacer uso de la plataforma a la hora de poder llevar adelante ciertas cosas. Sobre todo porque de un día para el otro vos entrabas y había partes muy esenciales de tu sitio que vos podías configurar de una manera y de repente eso había cambiado casi en un 100%. Entonces, eso sí está sucediendo en estos últimos tiempos, así como la tecnología avanza y nos abruma en un montón de cuestiones, también impacta en esto, ¿no? La manera de contratar, por decirlo de alguna manera, WordPress, bueno, WordPress tiene un servicio gratuito donde uno puede incluso conseguir un dominio, un nombre de un sitio y alojarse en WordPress, pero también existe la posibilidad de contratar algún tipo de hosting, o sea, del lugar donde voy a alojar mi sitio web, y ahí también habilitar el WordPress. Y eso, que no es una decisión azarosa, tiene que ver, entre otras cosas, con que uno puede tener una herramienta gratuita, pero está bastante limitada. No quiere decir que alojarla en algún sitio necesariamente tenga que tener un costo, porque hay un montón de opciones, pero sí cuando podemos poner nuestro sitio web en un servidor, por ejemplo, un servidor comercial o servidores más colectivos como los que ofrecen organizaciones como Código Sur, nos da una cierta seguridad de nuestros datos, ¿no? Es importante cuando pensamos en que vamos a crear un sitio web, para qué y qué información sensible va a haber en ese sitio. Entonces, esas pequeñas decisiones van haciendo a la manera en la que vamos pensando nuestro sitio. Pero también hay posibilidades gratuitas dentro de la misma página de WordPress. A uno lo puede ir guiando para que pueda llegar a esa instancia. La verdad que WordPress es súper amplio. Entonces, no hay como una persona específica, una organización específica o un rubro específico a quien la plataforma le funcione más o menos. Hoy por hoy es una de las herramientas más populares a la hora de construir sitios web, sobre todo de fácil accesibilidad y que no implican grandes inversiones. Digo, no es lo mismo una página web que necesita una superestructura y una superinfraestructura y que evidentemente probablemente no sea montada en WordPress, que una página web para subir contenido, para sistematizar datos, para mostrarle a la gente qué es lo que hacemos o para subir noticias y difundir información, comunicados y demás. Pero también podemos tener otras cosas, ¿no? Como un WooCommerce, o sea, la posibilidad de vender un producto en nuestra página web, reproducir un streaming de video, de audio, por citar algunos ejemplos que obviamente WordPress también lo brinda y que con algunas extensiones o complementos, pero que funciona bastante bien. Entonces, la realidad es que WordPress es para todos, indistintamente el rubro, y no específicamente para algunas cosas básicas, sino que en realidad se le puede poner mucho contenido y mucha complejidad a ese sitio. Ese dato me gusta mucho, te diré, pero quiere decir de que si yo quiero gestionar información del rubro que sea, puedo utilizarla. Claramente, pues como decimos en Honduras, tenemos que travesear para poder aprender de una mejor manera. Pero en términos generales, ¿nos puedes hacer una reseña de tu experiencia utilizando la plataforma y cuáles son las ventajas que nos ofrece la misma? La verdad que usar WordPress me ha permitido, no a mí en particular, o sea, sí a mí en particular, pero poder interactuar con otros, poder brindar una herramienta más allá de las redes sociales y decir, bueno, esta herramienta está disponible y funciona de esta manera. Hay muchísimos videotutoriales en internet, entonces tiene esta cuestión, ¿no?, de que uno puede ir construyendo y aprendiendo a la vez. Creo que de mi experiencia utilizando WordPress, lo más interesante ha sido eso, ¿no? Ir aprendiendo y ir generando redes con otras personas, ¿no? Muchas veces uno tiene una duda y le pregunta a otra persona que utiliza WordPress o que diseña en WordPress si ha tenido que resolver determinado problema, cómo lo hizo, qué herramienta utilizó para poner la letra de determinado color, no sé, como que me ha permitido socializar información con personas en términos técnicos, ¿no? No digo hacia afuera, no digo a quienes visitan la web, sino a quienes construimos colectivamente un sitio web, pero también interactuar con otras personas e irles preguntando por esta cuestión que les decía antes, ¿no? Como es de código abierto y se construye muy colectivamente, más allá de que hay partes de WordPress que son pagas y demás, no, la verdad que eso me parece que es una experiencia bastante interesante, que podamos socializar el conocimiento y no centralizarlo, ¿no? Y esa socialización de conocimiento como ventaja tiene que cuando uno construye un sitio web, todas las personas que están involucradas en el proyecto, por ejemplo, un medio de comunicación, al ser una plataforma bastante amable para entender y visualizar, permite que podamos tomar decisiones colectivas incluso cuando haya diferentes niveles de conocimiento sobre la herramienta. No sé si se entiende el punto. Para mí esa es una de las cosas más interesantes que tiene trabajar con WordPress específicamente, más allá de los límites que podamos encontrar en el camino, que lo vamos a encontrar de todas maneras con todas las herramientas, en mayor o en menor medida. Pero que WordPress tiene esta particularidad de código abierto y de generar el conocimiento de manera más colectiva, que lo hace, a mi entender, bastante atractivo. No termino de creer todo lo que podemos hacer con WordPress y es increíble el mundo de posibilidades y las ventajas que nos brinda la herramienta, ya sea agregando complementos o plugins como se le conoce, y me gusta bastante que no hay necesidad de ser un maestro, como vos decís, en algún lenguaje de programación, y lo mejor es que dentro de la colectividad todo es aún más fácil. Pero lastimosamente el tiempo nos apremia, Lucrecia, Y para toda nuestra audiencia les informo que este podcast no queda hasta aquí. El siguiente sábado tendremos la segunda parte de esta entrevista, así que les esperamos a la misma hora y por el mismo canal. Momentáneamente se despide de ustedes su amigo César Escobar, así que nos vemos la próxima semana.